aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos y bienvenidas a este 259 programa de aquí. Construyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Fue mi padre o mi pariente o apenas si era... Gracias a Radio Encadenada que nos remite desde Linares o Radio Topo desde Zaragoza. Aquí estamos de nuevo, o a los que nos escucháis gracias a esa red de oyentes, podcast con K y terminado en S, que precisamente nos ponen en ese internet etéreo donde cualquiera puede entrar a escuchar las cosas que decimos. Sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto. No vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies... Os traemos en este caso una entrevista que le hemos hecho a Santiago González. Como recordáis en el programa anterior, él ha estado en la flotilla por la libertad, la flotilla rumbo a Gaza, y como es economista hemos querido que nos explique las relaciones entre empresas europeas y españolas y el sionismo y el apartheid y el colonialismo del Estado de Israel. Y nadie supo cuándo se moría, así es que solo... Así que un poco de eso es de lo que va el programa, porque además en estas circunstancias vemos que este programa apoya y orienta el qué y el por qué de, como decimos en el título de hoy, por qué la Global Summit Flotilla es imprescindible seguir avanzando. Y al día de ayer en Barcelona salieron unos 20 barcos que se van a unir con otros en Túnez, y que hay una flotilla, unos 100 barcos que... Es un nuevo intento por parte de la población civil de hacer lo que nuestros políticos, que cobran por hacer su trabajo, no han hecho. Se convertía en orden y una a una formaron la red. Así que, como sabéis, aquí seguimos diciendo que Israel debe desaparecer, y las poblaciones civiles del mundo están diciendo que, tal y como está actuando Israel, debe desaparecer. Por eso van allí a intentar romper el bloqueo, llevar el apoyo humanitario que merece el pueblo palestino y que les niega el Estado de Israel y nuestro gobierno cómplice. Arena, cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar. Os recordamos también que Radio Almaina no se calla, seguimos esperando que los tribunales nos digan que nos cierran y tengamos que volver a pelear con ellos o que nos dejen, pero seguimos necesitando vuestro apoyo económico. Radio Almaina es una radio libre que, para poder subsistir, necesita que sus oyentes se hagan socios. Podéis entrar en el enlace de la página web y hacer socio a partir de 2 euros al mes, y necesitamos ese dinerillo para poder mantener la radio. Así que ya dejo de enrollarme y pasamos al programa, que espero que sea de vuestro interés. Hemos quedado de nuevo también en este programa con Santiago González Vallejo, porque ya en el anterior programa estuvimos hablando cómo había participado en el barco Handala, intentando con la flotilla de libertad como voluntario, intentando llevar ayuda humanitaria, pero en este caso hemos quedado con él. Buenas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes. Hemos quedado con él para que nos siga dentro de esa faceta de economista que tiene y de conocimiento de todas las empresas, en este caso internacionales, pero también españolas, que están colaborando con el Estado de Israel en fomentar la economía y fomentar el genocidio, en apoyando a ese Estado de Israel todas estas empresas que están de nuestro Estado, vecinas nuestras, que a lo mejor las usamos de vez en cuando sin saberlo, como cuando hablamos en el anterior programa, por ejemplo, los tranvías de Granada, la empresa que gestiona los tranvías de Granada es una de ellas, ¿no? Te modifico, no es tanto la empresa que gestiona, sino la empresa que provee de Que vehículos. provee de vehículos, claro, pero... Es decir, pero... la empresa municipal de Granada podría coger, en cambio acá, podría coger otra empresa que suministrase los vagones. Sí. Ahí la cuestión es que ha cogido a CAF como suministradora de los vehículos. Claro, pero pues ese es el tema. Estamos viendo que nos interesa saber todo eso, porque ya hace años, que me parece que fue en 2005, cuando las organizaciones palestinas llamaron al boicot como herramienta de presión al Estado de Israel para intentar evitar el apartheid que el Estado de Israel va cometiendo ya hace tiempo, y además como lo está potenciando en estos momentos, que es donde ya no estamos hablando de un apartheid, que también, sino de un genocidio directo, ¿no? A través del hambre y la guerra. Sí. Es decir, ahora mismo, efectivamente, estamos viviendo unos momentos que nos van a marcar generacionalmente. Es decir, porque yo también lo creo, yo también lo creo. El tema palestino no es solamente el tema palestino, como hay otros conflictos en el Congo o en otros lugares. Aquí se está poniendo en cuestión si el derecho internacional, los derechos humanos, se van a respetar y van a hacerse respetar, o Israel y la ley de la fuerza se va a imponer. Sí, porque ahora está siendo allí, pero no sabemos a dónde van a seguir actuando a continuación. Ahora mismo, si pasamos, en términos literarios, cuando decían de un estado de normas a un estado de fuerza, pues efectivamente vamos a ir a un mundo en el que se demuestra que la fuerza es la única que implante la ley. Y por lo tanto, te voy a poner un ejemplo, Irán. Irán, ¿por qué no va a tener bombas atómicas? Claro. Si tener bombas atómicas va a significar el que pueda sobrevivir el régimen, porque no hay normas internacionales que se respeten. Luego, si yo tengo la bomba atómica, me van a respetar. Si yo invado tal o cual país, Marruecos al Sáhara, como tengo fuerza, lo puedo claro, hacer. Lo puedo hacer. Y por lo tanto, nadie me lo va a impedir y encima me van a aplaudir. Entonces, si no hacemos frente a esa situación, pues efectivamente los palestinos son los que van a padecer inicialmente este genocidio, pero digamos el derecho internacional, la ley de la fuerza, es la que van a ser impuestos para las futuras generaciones. Además, por lo tanto, es un tema que nos impele a actuar. Y que además que nos afecta a todos, porque lo mismo que Israel elabora armas y las vende en el mercado internacional de armamento, y que aquí España le compra, por ejemplo, y las denominan testadas en combate, y ese combate no es, es un combate desigual contra población civil palestina, pero también entrenan exmilitares israelíes, montan empresas de entrenamiento, y nuestros policías, a los que pagamos con nuestros impuestos, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, Guardia Civil, los antidisturbios de la Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, etcétera, van allí a recibir formación con las técnicas de tortura que han hecho contra la población palestina desarmada, y enseñarles a nuestros policías cómo tienen que tratarnos en las manifestaciones a nosotros. Y no solamente las manifestaciones, sino cómo pueden arrollar a la gente, cómo pueden rodear, cómo pueden hacer torturas que no dejen huella, en fin. Sí, sí. Entonces, a todos nos importa, porque alguno de los oyentes puede decir, bueno, por suerte, cuando han echado los dados, no me ha tocado a mí. Yo vivo en una ciudad en España y no me ha tocado. No sabemos cuándo van a echar los dados y te va a tocar a ti. Pero fíjate, yo creía, sinceramente, que cuando ocurrió el escándalo del Pegasus, sí, ¿os acordáis? Sí, sí. Que varios teléfonos, incluyendo el presidente de gobierno, había sido digamos, sus informaciones, sus comunicaciones habían sido captadas por un programa israelí que va primero a los servicios secretos israelíes y después la empresa Pegasus vende al que haya comprado el programa selectivamente, con lo cual los servicios israelíes están captando información del programa Pegasus, de todos los líderes del mundo, en su día Merkel, pero te digo, de Pedro Sánchez, etcétera, ¿no? Un motivo más para suspender las relaciones Claro, con Israel. porque Pero si hay alguna información sensible ahí del presidente de gobierno, concretamente el nuestro, le hayamos bueno, votado o no, era se el lo están vendiendo presidente a y la Marruecos. ministra y Claro. tú y la ministra de Defensa. O Claro, y se lo sea, están vendiendo a nada Marruecos, menos. pero le venden a Marruecos la información que a ellos les interesa vender a Marruecos, porque ellos la Claro, tienen toda. efectivamente. Bueno, como íbamos diciendo, el tema de las empresas es un tema, digamos, de estudio, ¿no? Ya en el anterior programa mencionamos a muchas de ellas, ¿no? Sí. Hay, digamos, un elemento macro que estamos intentando trabajar ahora, que es por cogiendo, fíjate, la lógica capitalista. Y me explico. A ver. En la Unión Europea funciona muchas veces con unos razonamientos amorales. Es decir, que el tema que Israel esté matando no puntúa, no significa nada a la hora de poner sanciones. Pero hay una cuestión que es el tema de la libre competencia. Y Sí. entonces nosotros estamos trabajando para señalar que la agricultura israelí, toda la agricultura, no solamente la agricultura de los asentamientos, sino toda la agricultura israelí está dopada del agua palestina. Es decir, el agua Sí. palestina está controlada por Israel. Israel distribuye el agua a quien quiere y como quiere y al precio que quiere a unos y a otros. Con lo cual, un tomate Sí. hecho en Israel puede ser más barato que un tomate hecho en Cisjordania, Por ejemplo. porque el agua pone de alguna forma cuál es el tomate más barato. Con lo cual, el tomate israelí que entra en Europa es un tomate que es más barato a costa del tomate palestino. Claro. Por lo tanto, según las leyes de la competencia europea, se está discriminando a una agricultura con respecto a otra. Si te fijas, no entro en el terreno moral. No, Estoy pero sí entrando en el terreno, digamos, del económico. puro capitalismo. Sí. Entonces, queremos justamente, porque en la Unión Europea, digamos, en varias sesiones que España, Irlanda, han puesto sobre la mesa en que debían de hacerse alguna sanción a Israel, incluso señalando que el artículo 2 del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel establece que esa asociación es adecuada mientras no se violen los derechos humanos. Y Sí. fíjate, llevamos 2 años y no se ha puesto ninguna sanción a Israel. Con lo Y cual, más de 60.000 no muertos solamente ninguna. confirmados, no sabemos la gente los escombros, pero más de 60.000, unos 60.000 muertos confirmados. No Mira, saben pero el digo, hambre en en estos los. momentos y Sí, ninguna sanción. exactamente. En la Callas, que es la, digamos, como la alta representante de política exterior europea, ha señalado que hay indicios de incumplimiento de los derechos humanos. Entonces, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores israelí. El ministro de Asuntos Exteriores israelí la prometió que iban a mejorar la apertura de acceso a la ayuda humanitaria y ya con eso Se dio por toda la conforme. Unión Europea, o sea, toda la Unión Europea ha dejado, digamos, de poner algún tipo de sanción a Israel. Entonces, la Unión Europea también ha acordado internamente que los productos de las colonias no tengan las ventajas aduaneras que los productos hechos formalmente en Israel. Pero lo que no tiene sentido es que si la Unión Europea considera ilegal los asentamientos, ¿cómo es que permite el comercio con un asentamiento ilegal? Claro. Bueno, pues en la Unión Europea, con cinismo, ha dicho que como hace una medida diferenciada entre un producto y otro, está cumpliendo el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, cosa que es incierta. Claro. Y en septiembre de este año, vamos, informo que la Asamblea de las Naciones Unidas, para superar el veto del Consejo de Seguridad, estableció que Israel debía de abandonar todos los territorios ocupados, desde los Altos del Golán, Cisjordania y Gaza. Por supuesto, Israel no lo va a cumplir, pero eso, ese acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la Unión Europea votó de forma dispar, es decir, unos votaron a favor, otros en contra, etcétera, típico de la Unión Europea, sí que es un elemento jurídico importante para que los gobiernos estén mandatados para poner sanciones. Ya no me refiero a la Unión Europea, que está bloqueada desde siempre, pero sí cada uno de los países. España tendría la obligación de poner sanciones, pues, independientemente de lo que la Unión Europea dejase o hiciera, ¿no? Pues el país, el gobierno de más izquierda de la historia de la democracia podía ponerse la pila sobre el tema, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Digamos que el tema, por ejemplo, del embargo de armas, o esto que estamos hablando del comercio con los asentamientos, o el comercio con toda la agricultura israelí, España unilateralmente podía hacerlo. Claro. ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque ahí es un tema político de correlación de fuerzas internacional, pero claro, nosotros, digamos, las personas normales, no podemos volver a decir que lo que podamos hacer, lo que podamos presionar, debemos hacerlo. Es un tema que en este caso es moral. Es decir, nosotros no podemos ver que está ocurriendo un genocidio y no hacer nada. Claro. Tenemos que hacer lo que en nuestra mano esté factible, ¿no? Y si quieres, volvemos al tema de las próximas posibles flotillas que hay en marcha, porque vuelvo a decir, como en el primer programa, las flotillas no tienen tanta ayuda como están ahora mismo bloqueadas en las fronteras, ¿no? con Gaza. Lo que están es diciendo a los gobiernos que el tema del respeto al derecho internacional, el libre tránsito de Gaza para el mundo y el mundo hacia Gaza o hacia Cisjordania no tiene que estar controlado por Israel, y los gobiernos tienen que hacer respetar esa cuestión. Y entonces el tema de las flotillas es un tema que va a continuar hasta que el bloqueo que fue comenzado en el año 2007, y hay que decirlo, 2007 hasta el 2025 son 18 años. Que el 40%, fíjate, el 40% de la población de Gaza no ha conocido otra cosa que el bloqueo, y los asesinatos. Esa cárcel a cielo abierto que ha sido Gaza hasta hace casi 2 años, donde se ha convertido de ser una cárcel a cielo abierto a eso, con gente que solo han vivido eso, a convertirse en un campo de exterminio. Que es lo que está convirtiéndose ahora yo mismo. Cuando hablamos de Gaza, muchas veces señalo dos cosas que, aunque muchas veces se dicen, pocas veces quedan en la cabeza de la gente. Son dos cosas. Mira, la densidad de habitantes de palestinos de Gaza por kilómetro cuadrado, a pesar de las matanzas que acabas tú de mencionar, es más de 6.000 personas por kilómetro cuadrado. Bien. El perímetro cercano a Gaza, la zona israelí, para entendernos, la densidad son 46 personas por kilómetro cuadrado. Fíjate la diferencia. ¿Cómo se puede explicar desde el punto de vista que haya una diferencia de densidad tan elevada entre un kilómetro al este o un kilómetro al oeste? Y la explicación es el nacimiento del Estado de Israel. Claro. Es decir, Israel, cuando nace por la fuerza en el año 48, la primera medida que toman sus dirigentes, y antes incluso de la proclamación del Estado de Israel, es empujar a los palestinos o bien fuera de lo que iba a ser considerado Israel, o bien expulsada de las fronteras de la Palestina histórica. Sí. Entonces, toda la zona de al sur de Tel Aviv y toda la zona, digamos, desde Aqaba hasta hacia el norte, toda esa población palestina, que muchas veces era nómada, sí, o algunas de ellas eran urbanas, fueron aprisionados en Gaza. Claro. En una Gaza que era superior a esos 360 kilómetros actuales y que en su día, en el momento de la partición, la daban 600 kilómetros, el doble, sí, digamos, del Gaza actual. Entonces, eso hace que el 75% de la población de Gaza sean o bien refugiados o descendientes de refugiados. Y hago simplemente un pequeño apéndice. Cuando Israel entra como miembro en las Naciones Unidas, entra con la condición de que los palestinos refugiados vuelvan a sus hogares y que puedan volver a sus propiedades o, alternativamente, reciban una indemnización. Bueno, ese es el primer pecado, entre comillas, que Israel incumple. Y que la comunidad internacional le permite. Y que la comunidad internacional ha respetado ese incumplimiento. Y eso hace que la densidad de Gaza sea tan terrible, tan fuera de lugar, claro, con respecto a las áreas próximas, ¿no? Y que su población mayoritariamente sean refugiados. Claro. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Claro. Bueno, pues si quieres te cuento algo de las flotillas. Pues sí, vamos a hacer un repaso en ese sentido. Te digo, además que tú, en este caso, tu biografía te marca, ¿no? Digamos que hubo barcos en los años 2008-2009, pequeños barquitos que llegaron a Gaza. Llegaron, sí, sí, a Gaza. Incluso un español dentro de ellos, Alberto Arce, que fue uno de los pioneros. Y por cierto, ¿te acuerdas que en el anterior programa te mencioné a una palestina que estaba en nuestro barco? Sí, sí. Ouaida Adaf. Bueno, pues esa palestina también estuvo en un barco que entró en Gaza en el año 2008. Bueno, que sí pudo llegar, precisamente. Sí, sí pudo llegar. Digamos, todo el tema de las flotillas realmente empieza después del Mavi Marmara, que fue un barco fletado por los turcos, con otros barcos más, que fue asaltado por Israel en aguas internacionales, que murieron, bueno, fueron asesinados por el ejército israelí 9+1, o sea, 9 en el instante, y uno que murió de las heridas más tarde, ¿no? 10. Sí, sí. Entonces, al año siguiente, digamos, los pasajeros de eso del Bay Mármara, en algunos casos, empujaron a que hubiera campañas en sus respectivos países para fletar barcos, para romper el bloqueo. Entonces, a partir del año 2011, en el caso de España, se fletó el Guernica, sí, sí. Y que no dejaron que traspasara las aguas territoriales griegas. Sí, sí, sí, se le hizo un sabotaje, se le hizo un sabotaje en la hélice. Sí, sí, pero ahí hubo sabotaje militar o, en fin, los servicios de información, más que Grecia, sí, sí. No permitió que salieran los barcos, ¿no? Ya volviendo, digamos, a la actualidad, en el año 2024, otra vez los turcos impidieron que salieran barcos de Estambul. Ahí la excusa fue que los barcos tenían bandera de Guinea-Bissau, y poco tiempo antes de que salieran los barcos, estando ya voluntarios en Estambul, en Guinea-Bissau retiró la bandera. Entonces era un barco inmatriculado, sí, cuando sí. No podía salir del puerto. Y ya en el año 2025, en la actualidad, ha habido tres intentos. El Conscience, que sí. Fue bombardeado por drones en aguas internacionales, pero muy cerca de Malta, sí, país sí. De la Unión Europea. Después el Marlin, que fue abordado a unas 100 millas de Gaza, y ahí estaba la sueca joven activista Greta Thunberg, sí, sí. Entre otros. Y el tercer barco ha sido el Handal, sí, sí. Que es el que, en fin, yo y Sergio Toribio, y entre otros, entre 21 personas, hemos protagonizado. Eso por parte de la flotilla, que es una coalición de diferentes campañas nacionales de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda, España, en fin, hay varias, en Noruega, Suecia, etcétera, que estamos coaligados. Contemporáneamente al tema de, o un poquito antes del tema del Handala, hubo una iniciativa terrestre de llegar a El Cairo, sí. Y vía terrestre, vía andando, sí, sí. Llegar a Rafah, ¿no? Sí, es, digamos, la marcha global a Gaza. Gaza. Ahí, sí, sí. Digamos, los egipcios, que son otros cómplices, muchas veces menos nombrados que Israel, pero parte, digamos, del tema del bloqueo. El bloqueo no se podía hacer sin que Egipto intervenga. Bueno, pues ahí bloqueó a las personas que estaban. Sí, y ya, y para los oyentes que quieran, Radio Almeina, Onda Barricada y Ruido Feminista Radio, estuvimos haciendo varios programas sobre el tema, gracias a algunas personas de Granada que estuvieron allí, en Egipto, en ese momento, participando. Y quien quiera escucharlo, pues están en la web de Radio Almeina como especiales de la Marcha Global a Gaza, y ahí fuimos retransmitiendo día a día todos los audios que nos iban mandando en ese intento, que fue otro intento de intentar romper el bloqueo. O sea que en esa misma, digamos, dinámica de la marcha a Egipto, hubo por parte árabe, sobre todo de Argelia y Túnez, un intento vía automóvil, para entendernos, sí. De llegar a Egipto y unirse a la gente que se supone que iría andando, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos, como ves, varias iniciativas dispares protagonizadas, digamos, por diferentes grupos. En el caso de la flotilla, que es el caso que, en fin, yo puedo hablar en nombre de Rumbo a Gaza, ¿qué le ocurre? Que varias personas, que, en fin, voluntarias de diferentes países, pues han creído como adecuado, útil, incluso a niveles de divulgación, de presión a los gobiernos, intentar casar diferentes iniciativas que estaban de alguna forma en el ambiente, sobre todo de las redes. Sí, sí. Entonces, en ese tema, digamos, la flotilla, que te estoy diciendo que forma parte de varias campañas, ahí ha evaluado el cómo integrarse o no en estas iniciativas. Finalmente se decidió que como flotilla no estábamos capacitados para formar parte de estas iniciativas dispares, protagonizadas por grupos muy diferentes, sí, sí, con una cohesión también cambiante en cada estado, ¿no? Sí, sí. Entonces ha habido campañas dentro de la flotilla que han considerado que, bueno, que es una oportunidad cuantitativa importante y que había que trabajar. Entre ellos los que van a fletar algún barco desde Barcelona, sí, sí, en principio el 31 de agosto. Sí, esta nueva flotilla que va a surgir, que sale de varios sitios, entre todo Barcelona, ¿no? Y que es otro intento más este año de romper ese bloqueo. Sí, nosotros como Rumba Gaza y como Flotilla de la Libertad no formamos parte. Sí, sí. No formamos parte justamente por lo que te he dicho. Digamos, nosotros tenemos un trabajo, digamos, de hace años, nos conocemos todas nuestras debilidades y nuestros esfuerzos, y hemos considerado que sin quitar, al revés, quitar protagonismo a las nuevas personas que se están incorporando en las diferentes actividades, el tema este que hemos hablado de la gran marcha a Egipto, etcétera, que hemos considerado que nosotros, como flotilla, quizá en septiembre fletemos un barco, sí, sí, de mujeres. Pero como flotilla no formamos parte del tema del 31 de agosto. Sí, sí, lo sí. Que ocurre es que las personas que están organizando lo que se llama Sumut, sí, sí, han puesto Sumut flotilla, por aquello de que una de las cosas es también llevar barcos. Con lo cual se está creando un cierto equívoco con respecto a quién organiza qué. Sí, sí. Nosotros, ya te digo que apoyamos cualquier iniciativa, la Gran Marcha, etcétera, que tenga como objetivo, igual que nuestra misión, en romper el bloqueo de Gaza y señalar a nuestros gobiernos la su obligación de hacer respetar el derecho internacional. Sí, es interesante un poco que recordemos a los oyentes, Sumut es una palabra que utilizan los palestinos para hablar de resistencia, de perseverancia, de esa lucha lenta, inexorable y perseverante que está llevando el pueblo palestino, esa resistencia que es lo que está haciendo un ejemplo a nivel internacional de resistencia ante ese ocupante violento y despótico que es el Estado de Israel, ¿no? Entonces, que se utilice esa palabra, tiene un poco, lo digo porque los oyentes a lo mejor dicen Sumut, de eso de dónde viene, pues ya como en algún programa anterior ya hablamos de esa palabra. Pues te digo, anecdóticamente estuve hace tiempo en el premio de reconocimiento a Luz Gómez. Luz Gómez es filóloga, es arabista, y entonces en su exposición habló de que había cuatro palabras árabes que algunas de ellas estaban en el acogidas en el diccionario de la lengua española. Sí. Una de ellas era kofiya, el pañuelo palestino tradicional, sí, sí, en el que había, por parte de ella y por parte de algunos de nosotros, escrito a la Real Academia para que modificase la definición de kofiya, porque la definición que aparece en el diccionario español pone prenda del campesino palestino, prenda de hombre. Sí, sí. Entonces, lo que hemos dicho es que, efectivamente, tradicionalmente podría ser esa la definición adecuada, pero que la definición más acorde a tiempos actuales es, además de eso, eso no se puede quitar de, digamos, de una definición, es que modernamente es una prenda utilizada por personas de ambos sexos, hombres y mujeres, para, de alguna forma, visibilizar la causa palestina. Sí, sí. Bueno, pues aparte de kufiya, otra palabra, digamos, aceptada por la Academia de la Lengua es fedayín. Fedayín es un guerrillero palestino. Sí, sí. Y la que todavía no estaba, falafel también estaba acogida, pero la palabra que faltaba de acogerse era la palabra sumut. ¿Ah? La palabra que tú acabas, sumut, sí, la sí. palabra que tú acabas de decir, digamos, de perseverancia, de resistencia, no es resignación. No, es aguantarse, es aguantarse para coger energías, para replicar, para entendernos. Sí, sí, sí. Tiene muchas, digamos, adicciones, pero es esa idea, ¿no? El aguantar para continuar la resistencia. Bien, pues, me parece muy adecuada el nombre que ha cogido, sí, sí, sí. digamos, la campaña Sumut. Lo único que pasa es que al poner Sumut Flotilla, crea equívocos cara a que, por ejemplo, amigos míos o personas que me han conocido a través, digamos, de mi participación en el Handala, pues me dicen, ¿cómo puedo unirme a la flotilla? Entonces yo tengo que decir, mira, en septiembre quizá, porque no es seguro, tengamos la oportunidad de fletar un barco. Sumut Flotilla, y yo digo Sumut, es una iniciativa que ha nacido después de la marcha, de la marcha a Egipto, sí, sí. En varios países, justamente los diferentes participantes de los diferentes países, pero que nosotros, al no tener, digamos, bien capacidad organizativa, o estar, me doy cuenta que nosotros llevamos, somos relativamente pocos, sí, y sí. claro, en este año 2025. Hemos tenido tres barcos. Sí, claro, tres barcos que hay que conseguir, que hay que costear, que hay que enviar y que se pierden. Y en trabajo organizativo previo. Trabajo organizativo, entonces, claro. Hemos considerado que no teníamos, digamos, esta capacidad, esta dinámica de estar, digamos, metiéndonos en el meollo del asunto. Sí, sí. Entonces, lo único que pasa es que respetamos, apoyamos y son otras personas las que han cogido, digamos, el relevo. Hay gente, ya te digo, de otras campañas de la flotilla, por ejemplo, la sueca, sí, sí. o la brasileña, que ellos han tomado también parte del sumut sueco o del sumut brasileiro, ¿no? Sí, sí. En el caso de España, digamos, en Rumbo a Gaza, que es, digamos, como el representante y formar parte de la flotilla, digamos, dejamos que otros compañeros tomen digamos, en este caso el relevo, sí, sí. para la acción del 31 de agosto. Ya te digo que en septiembre, fíjate, va a separarnos 15 días, ¿no? Porque la idea no es que es alrededor de mediados de septiembre fletar un barco. Después, también te digo, técnicamente, los barcos que nosotros conseguimos son barcos de segunda mano. Sí, sí. El Handala tenía 60 años, sí, era sí. un barco pesquero noruego. El Mediterráneo, a partir de octubre, digamos, las olas son demasiado fuertes, sí, sí. para que un barco de esas características pueda atravesar, digamos, el mar. Una cosa es costear. Sí. Ya sabes, la costa, y otra cosa es meterse en aguas, sí, en aguas internacionales, que precisamente son las que no están en la costa, ¿no? Claro. Entonces, digamos que en octubre, por razones, ya te digo, meteorológicas, climáticas, los barcos que tenemos nosotros, es decir, cuando iban por el Handala, el Mediterráneo, sabes que está lleno de barcos, sí. a izquierda y derecha, de vez en cuando pasaban barcos de contenedores que parecían montañas, ¿no? Sí, sí. Comparado con, en fin, con una cáscara de nuez como era la nuestra, ¿no? Sí, sí. Entonces ya digo que en septiembre es cuando vamos a intentar un nuevo barco. Ese barco, en principio, empezará cuando la gente del Sumut tenga éxito o... Bueno, yo creo que tienen éxito siempre. Sí. Es decir, una cosa es que sean apresados por Israel y otra cosa, por lo menos lo que yo pienso, son gotas que entran en un vaso. Claro. El vaso se está llenando. Digamos, la gente en general estamos cansados de palabras grandilocuentes, de palabras de nuestros políticos que hablan de la paz o de los derechos humanos y después que no aplican realmente ningún acto. Es decir, el gobierno español... Sí, sí, sí. Y que luego... ¿Qué acto ha hecho? ¿Qué claro. sanción ha puesto a empresas? ¿Qué sanción ha puesto a Israel? Y que luego hay una cuestión precisamente ante ese incumplimiento del más mínimo decoro internacional de nuestro gobierno, de las instituciones internacionales, de dónde están ahora los cascos azules, las misiones militares de ayuda humanitaria a determinados países en una situación tan grave como lo que está ocurriendo en Israel. ¿Dónde están los cascos azules? En ese momento en el que todas las instituciones nacionales e internacionales no están cumpliendo su función, el hecho de que por parte de la población civil, de las personas que nos regimos por el corazón, no paren de surgir iniciativas para intentar llevar ayuda o romper el bloqueo o hacer más de manifiesto la injusticia que el Estado de Israel está haciendo, pagando además a muchos periodistas para que maquillen su propia actuación, etcétera, tiene un valor en sí, independientemente sí. Del material sí. que pueda llegar y... Efectivamente, yo por ejemplo atiende digamos que soy un Fede, me voy a poner un poquito de flagelo a mí mismo. Yo soy un poquito burócrata en el sentido de que yo me leo las leyes, las normas, intento ver los vericuetos de la ley para ver qué se puede hacer en esta situación, si hay que modificar la ley o se puede aprovechar la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los cascos azules tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad. Luego, si Estados Unidos no quiere, no hay nada que hacer, soldados claro, azules. Claro. Pero, pues te digo, España puede hacer cosas que no depende de la Unión Europea. Claro. La Unión Europea, por razones, digamos, de Alemania, de Hungría, de Polonia, etcétera, va a estar bloqueada porque tienen un problema freudiano con respecto a Israel y considerar a Israel como el que tienen que ser reparados de los judíos que ellos asesinaron hace 80 años. Sí, pero y no solamente eso, ¿eh? Alemania además arrastra el problema de que es un país ocupado, ¿eh? Alemania no es un país libre, tiene 52 bases militares estadounidenses y no son capaces de hacer frente. Y luego la propaganda, lo digo porque es un país que conozco bastante, precisamente la propaganda constante en los medios de comunicación a favor de Israel y todo eso, utilizan mucho el complejo de culpa del tema del nazismo. Pero luego también está haciendo negocio. Realmente el MERS lo único que ha dicho en condiciones es Netanyahu nos está haciendo el trabajo sucio. Es lo único que ha dicho en condiciones desde lleva 6 meses de presidente de gobierno en Alemania. La única verdad que ha dicho es que realmente están haciendo negocios con Israel. Pero fíjate, no solamente es Alemania hombre, claro. Porque es lo más visible. Sí. Pero Chequia, Polonia, Hungría, en fin, los países del este, están Rusia incluso tiene muy buenas relaciones con Israel. Es decir, hay problemas relevantes. Pero por eso te decía que los cascos azules, digamos, España no puede, o sea, no puede en el sentido de un fáctico jurídico obligar, ¿no? Pero España sí que puede prohibir el comercio con los asentamientos. Por ejemplo. España sí que puede poner sanciones a las empresas españolas que están actuando en los territorios ocupados. Puede retirar relaciones comerciales en la Universidad de Granada a partir de una acampada que hubo cuando todo esto empezó. La Universidad de Granada rompió relaciones de universidades con Israel. Puede retirar, o sea, el Estado español, si quiere, tiene un montón de medios. Efectivamente. A lo mejor no puede hacer digamos, el 100% de las cosas que nos gustaría hacer. Pero es que el problema que tenemos, digo tenemos porque es que no ha hecho ninguna medida práctica. O sea, ha hecho declaraciones muy valientes Pedro Sánchez delante de Netanyahu, que ningún otro primer ministro de otro país europeo le ha dicho a Netanyahu a la cara. Vale, o sea, muy bien. Pero eso no es suficiente. Eso es en condición necesaria. Claro. El decir las verdades. Pero lo que tienes que hacer es qué instrumentos tienes, emplear esos instrumentos. Si ves que hay otros instrumentos, y por eso ponía antes, en su día, el caso del Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona dice, no quiero comprar a empresas que estén facilitando la ocupación. ¿Qué instrumento tengo? La ley de contratos públicos. La ley de contratos públicos, si yo la utilizo tal como está, ¿me puede venir una asociación israelí de que estoy haciendo discriminación, etcétera? Bueno, pues lo que hago es poner un apartado que diga aquellas empresas que estén incumpliendo el derecho internacional y que estén sancionadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y esté publicado, pues entonces esas empresas no puedan participar. ¿Qué es lo que ocurre? Que habrá empresas israelíes que no estén mencionadas en la base de datos de las Naciones Unidas. Pero ya has puesto una restricción. Claro. Pero si no haces nada, aparte de discursos que más o menos podemos aplaudir, pero lo que queremos es que cuando digan que España no compra ni vende armas con Israel, después de esa declaración, que no salga la gente estudiosa que salga un estudioso de tema intermediarista que diga que el contrato tal sigue vigente. Claro. Y dicen, no, es que la licencia fue hecha anterior al 7 de octubre del año 2023. Oiga, usted lo que ha dicho es que hay un embargo de armas. Ahora no me vengan ustedes con burocracias porque ustedes tienen capacidad de, ante una orden de compra hecha antes del 7 de octubre, tú el 25 de junio puedes decir, por decreto ley, se suspende este comercio. Y ya está, y no pasa nada. Y si quieren, lo pueden hacer. Y no pasa nada. Y se ha hecho, pero se ha hecho en el tema, si se acuerdan los oyentes, de balas para la Guardia Civil. Sí. Quiero recordar, ¿por qué tiene que ser los estudiosos los que vean, digamos, las partidas arancelarias y de pronto descubren que ha habido tal o cual cosa? Oiga, ustedes, por decreto ley, establezcan que ni la Guardia Civil ni la Policía Montada de Barcelona compren balas a Israel y, a su vez, que España, en cambio, comprar instrumentos bélicos a Israel, pues no los compre, porque es la única forma de debilitar a ese Estado. Efectivamente. Pues claro, pero es pues lo que estamos haciendo en el fondo la población civil es demostrando a los estados que si se quiere se puede. Lo estáis demostrando la gente de la flotilla. Se puede más de lo que ellos dicen. Exactamente, que se puede más de lo que ellos dicen. Y precisamente con esta otra flotilla, Sumud, pues volvemos a lo mismo. Y la marcha a Egipto, volvemos a lo mismo. Pero es esa intervención de la población civil dando dignidad a la persona. Porque, como precisamente estuvimos hablando en el anterior programa, muchos y otras personas a las que hemos entrevistado sobre este tema estamos viendo que Gaza es un experimento. Gaza de lo que posiblemente quieren terminar llevándonos a todos en otro sitio. Entonces, tenemos que ser conscientes de que va a haber un antes y un después. O sea, después de lo que está ocurriendo en Gaza, la realidad no va a ser la misma a todos los niveles. Que la gente se imagine. Hace, no sé, fueron 2 años, en Birmania hubo una población birmana que fueron, digamos, expulsados de Birmania. Sí, sí. Y entonces Birmania empezaron a llegar sanciones por su política de expulsión a una población. Dentro de un año, Birmania dirá, oiga, ¿por qué me ponen sanciones? Claro. Si yo he hecho lo mismo que ha hecho Israel con los palestinos, ¿por qué me tienen que poner una sanción a mí? O sea, claro. ¿O por qué un país no va a invadir a otro? Y eso es lo que justamente se está jugando en Gaza. Claro. Eso es lo que se está jugando. Y precisamente, si permitimos que sigan actuando así y no ponemos los medios, todos los ciudadanos, van a seguir actuando así. Entonces, por eso, digamos, el tema del trabajo de la ciudadanía constante y organizada es importante. El tema de los medios de comunicación como el vuestro también es importante. El tema de no cejar en visibilizar el tema palestino. Yo también digo temía, fíjate, que en un momento determinado, después del 7 de octubre, sí, sí, hubiera un cansancio de mucha gente normal que coge el telediario, otra vez esto, no puedo hacer nada, miremos otra cosa. La brutalidad israelí, la continuidad de la brutalidad y el aumento de la brutalidad israelí está ocasionando que esa gente normal, esos, digamos, incluso personas conservadoras, sí, sí, sí, que vean que el tema de Palestina no es un tema de izquierdas o derechas, es un tema de derechos humanos, de que cómo se puede dejar que muera un niño por hambre. O sea, eso no hay autodefensa que pueda defender que matar a un niño de hambre esté justificado. Entonces, digamos, las personas nos estamos rebelando ante esa situación. No admitimos que los gobiernos no puedan, los ayuntamientos no puedan, las comunidades autónomas no puedan hacer algo más de lo que estén haciendo. Ya por un ejemplo, al mismo tiempo que el Handala era abordado, sí, sí, poco después, 2 días después o 3 días después, España, con permiso de Israel, llevó un avión que tiró por paracaídas 12 toneladas de ayuda humanitaria. Un camión tiene 20 toneladas, claro, de carga. Es decir, y están parados en la frontera, y están parados en la frontera egipcia. Pero España hizo que hizo. O sea, España va y dice, fijaros, y hizo muchos alardes en los telediarios, fijaros, he mandado un avión. Oiga, España, ¿por qué no obliga a Israel a abrir la frontera? Claro. España, ¿por qué deja que el Handala sea secuestrado? España, ¿por qué permite que Israel y sus colonias y sus mercancías entren en España? O sea, el tema del avión, o el tema muy honroso, de que vengan 20 niños heridos de Gaza y que puedan ser atendidos por hospitales españoles. Sí, sí. Sí, por supuesto, sí, sí. Hay que quitarse, claro, el sombrero. Claro, la ayuda, pero que se pueda dar, claro. Pero eso es, digamos, insuficiente, porque claro, sabemos que España, el que hay esos 20 niños, no cuesta nada. Claro. Por supuesto que cuesta, y van a centros, hospitales de la escuela social, etcétera. Pero, oiga, que España tiene instrumentos más fuertes, más profundos, que tengan más durabilidad y más eficiencia. ¿Por qué no se emplea? Esa es la cuestión, y que no nos vengan con tiritas, porque sí, eso sí, del avión es una tirita. Sí, el tema, sí, de 20 niños forma, es una tirita. Es una forma de tapar un poco su imagen. Efectivamente. Un poco, pero que yo estoy viendo que en mitad de todo esto cada vez son más las personas que participan en las concentraciones, sí, participan en las movilizaciones. Por ejemplo, este año ha vuelto a aumentar el tema de la objeción fiscal a los gastos militares, precisamente teniendo en cuenta la intervención y el apoyo, vamos, la colaboración del Estado español con Israel. O sea, yo estoy viendo que todo esto está, por desgracia, está generando muchas muertes, pero está generando un movimiento de apoyo que no se estaba dando hacía ya algún tiempo. Bueno, yo a esos niveles te digo dos cosas en sentido positivo. Lo que acabas de mencionar de la Universidad de Granada, es decir, frente a una especie de decir, bueno, nosotros hacemos una declaración de que no queremos tener relaciones institucionales académicas con universidades israelíes. Bueno, pues la Universidad de Granada persiste en su actitud. Es denunciada por un organismo prosionista, y entonces la Universidad de Granada, y creo que fue la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, les cuesta dinero, sí, sí, el defender procuradores, etcétera. Pero ahí el sumut, la resistencia. Claro. Y eso marca para que otras universidades españolas que han dudado de lo que tenían que hacer, ven en el ejemplo de la Universidad de Granada lo que se tiene que hacer. Claro. Eso por un lado. Y en el caso norteamericano, a mí me llama la atención que igual que en Alemania, que acabo de mencionar, que hay una gran presión mediática, incluso de Hollywood, para hacer solamente la historia de que ganan los americanos y pierden los indios, sí. y pierden los palestinos, los palestinos son los terroristas, el pueblo elegido según los evangélicos es Israel, etcétera. Bueno, pues toda una generación de élite, de jóvenes norteamericanos, están rompiendo, entre comillas, y permítaseme la metáfora, con sus padres. O sea, jóvenes de las universidades de Harvard, en fin, en todos esos sitios, de pronto se están temblando ideológicamente de lo que dice el New York Times, sí. que es el gran factotum del Washington Post. Y están diciendo, oiga, lo que está ocurriendo allí no es autodefensa. Los israelíes que viven ahora no son los judíos perseguidos en la Segunda Guerra Mundial. No tiene nada que ver unos con los otros. Es como si, en fin, salvando las distancias, a mí me acusasen de que Hernán Cortés matase a 50.000 indios. Yo no he matado a 50.000 indios. Yo soy responsable de lo que haga ahora en España. Claro. Y pero, por tanto, los pero no, de lo, de no ahora, que hiciera otro que pudo vivir en el, tu propio territorio hace 500 años. Exactamente. Es decir, los israelíes de ahora no pueden justificar lo que están haciendo en base a que unos judíos, que no son ellos, ni incluso muchos de ellos, ni son descendientes de ellos, están haciendo a los palestinos. O sea, no pueden justificarlo de esa forma. Entonces, ese cambio de paradigma que se está dando entre los jóvenes norteamericanos, para mí es, fijaros, optimista. ¿No? Sí. Y lo que hay que hacer es, lo que ha hecho la Universidad de Granada, lo que hay que hacer es impedir que la empresa de Granada compre acá, que haga lo que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona y que, de alguna forma, poco a poco, dado que nuestros gobiernos o nuestros ayuntamientos o comunidades autónomas no hacen lo que tienen que hacer, seamos nosotros los que poco a poco y a la medida de nuestras capacidades y organizadamente hagamos las cosas. En nuestro pueblo, en nuestro municipio, en los sitios donde sí tenemos incidencia, pues precisamente ir generando esa incidencia. Mira, pues te voy a poner un ejemplo de hace unos días. Di hace unos meses una conferencia en Torremocha del Jarama, un pueblo que nadie de Granada va a conocer. Es un pueblecito pequeño de unos 1.500 habitantes. Teniendo en cuenta que en Madrid somos 6 millones, pues fijaros la dimensión de esa localidad, ¿no? Sí. Bueno, pues di una conferencia normal sobre Palestina, en fin, cosas tal, y dije de la importancia de visibilizar a la causa palestina, ¿no? Y puse el ejemplo que ha hecho en otras ciudades madrileñas, poner el nombre a un espacio, el nombre de Palestina. Entonces, bueno, pues me cogieron la palabra y llevaron los vecinos al pleno del ayuntamiento el tema de que algún espacio urbano de Torremocha del Jarama se llamase Palestina. Al final, un parquecito muy pequeño, también pequeño con respecto a la localidad, el 13 de septiembre le van a llamar Palestina y van a hacer una pequeña ceremonia, etcétera, etcétera. Bueno, siempre está en nuestras manos hacer un poquito. Claro. O sea, yo estoy hablando del Ayuntamiento de Barcelona, de lo que ha hecho eso, lo que puede hacer el gobierno español, lo que tiene que hacer la Unión Europea, pero siempre en nuestro ámbito de actuación y de forma organizada podemos intentar, vosotros con vuestro medio de comunicación, el intentar aportar más cosas. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina. La radio que no se vende. Pues muchas gracias, Santiago, por acercarnos precisamente cómo podemos colaborar todos en este apoyo al pueblo palestino. Muchas gracias por la labor que estás haciendo y ya nos veremos más adelante en otra ocasión. Esperamos que esta, como siempre, esta última flotilla, que no tengáis que hacer la vuestra flotilla en septiembre, sino que esta próxima de Sumut sea suficiente y por fin los organismos internacionales paralicen, liberen el bloqueo y se paralice el genocidio, etcétera. Gracias a vosotros, y digamos, mis últimas palabras es: se puede hacer más cosas, se tiene que pensar en cómo ser eficaces, hay que hacerlo organizadamente, porque es la forma en que se puede trabajar mejor y con más profundidad. Y hay muchas formas de intervención. He puesto antes el tema de Torremocha del Jarama, pero de ahí al tema de presionar a nuestro gobierno hay una infinidad de posibilidades. El tema de afectar a las empresas que se están lucrando y a los accionistas de esas empresas que se están lucrando, ¿no? Sí, sí. Y eso es una cosa que tenemos que señalarlas, porque muchas veces viven esas empresas en una especie de anonimato. Claro. Y con ese anonimato se lucran y al mismo tiempo no están en el ojo de la opinión pública. Tenemos que señalarlas, decir los nombres de sus accionistas para que modifiquen su actitud. Y poco a poco, y gracias a todos nosotros y a nuestra rebeldía y nuestro sumut, podamos hacer algo. Venga, pues muchas gracias. A ti.